han contado mucho, pero sabes poco. De una inmortalidad la cual casi estoy que la coco. Noté la presencia de la fama y me aparté. Luego aparecí al ver sus estupideces y los volví locos. ¿Crees que existe alguien que no te impida que avances? Viendo la muerte a los ojos, nada te impide que dances. No me limito a ver mi posibilidad de alcance. Ejecuto porque a la bestia del under no hay quien la manse. Senpi se apoda, el necio despreciable con actitud de bandido y un alma de un rapsoda. Quien abandona la tradición de la verdad no estuvo en la búsqueda de la libertad, sino de la moda. Los escritores reales nacen cada milenio. Habrá quien los ignore, quien los descubra como premio. Un estúpido es un estúpido, ni la cantidad más grande de pruebas lo convencerá que eres un genio. Los ángeles en el barrio no cuidan sin glocks. Dangerous, te salves, mentality block. Genius mueren por simultaneous shot. El horizonte que nos vio crecer, malandros. Los ángeles en el barrio no cuidan sin glocks. Dangerous, te salves, mentality block. Genius mueren por simultaneous shots. El horizonte que nos vio crecer, malandros. Diría que tienen oportunidad, pero estaría mintiendo. Sigan creyendo ser grandes mientras que me ven creciendo. Aprendí a matar, porque no me podía dejar matar. Ahora estoy subiendo mucho más de lo que puedo bajar. El secreto es controlar el ego. Decir puedo, edificar hasta el punto que hagan de tu discurso un credo. Domesticar tus demonios y sacarlos al ruedo. Fabricando infiernos con el ingenio prendido en fuego. Mi tarima la curtí rapeando 8 horas al día. En un transporte público pa' conseguir comida. Cuando digas que tienes hambre, recuerda la mía. Si no era por mí, no era. Por eso tenía que hacerlo real. Rimar hasta que seque el mar. Para lograr el sonido que nunca podrás alcanzar. Por eso aprendí a matar, por eso vine a matar. Porque quiero dejar un legado a mi hijo Saúl Amar. Quédate en tu esquinita lejos, por allá en tu cuadra. Que tu rap flojito, rosa y trendy, por aquí no cuadra. Hoy quieren apretar la jerga que revivió mi cuadrilla. Por mi parte que se sequen, que así es una mantequilla. Vienes como si nada riendo, no pasa sobrado ya. Te me quedas viendo que la vaina no es cobija. Les vine advirtiendo, creen saberlo todo hasta que emerge un flow decidido. A matar o morir en el acto después de haber sobrevivido. Esta marca con la que marco el tempo de los compases es la que separa a quienes lo narran de quienes lo hacen. No hay más meta que marque si lo hago solo al visualizar que cada vez que ensayo o escribe estuviese en un rap al parque. Salte, que el oro está en cualquier vereda. Búscalo como puedas, pero ojo, los problemas se heredan. Tu mayor preocupación es suponer que me superas, pero te doy la inspiración como cual capo de esta acera. Dile, los ángeles en el barrio no cuidan sin glocks. Dangerous, te salves, mentality block. Genius mueren por simultaneous shots. El horizonte que nos vio crecer, malandros. Los ángeles en el barrio no cuidan sin glocks. Dangerous, te salves, mentality block. Genius mueren por simultaneous shots. El horizonte que nos vio crecer, malandros. Esto está de oro. 40 Sam Pigalí Trifásico Malandros. La fucking crema.